Información, pero antes vamos a conversar a esta hora con Alberto Aranguibel, quien es un comunicador social, analista político, en relación, bueno, el panorama del hacia las regionales, pues de cara a lo que fueron los resultados del 7 de octubre. Pero antes quería conocer un poco tu opinión sobre el debate en relación a esto de la comunicación comunal, colectiva, si existe o no un sistema nacional de medios públicos como parte de las líneas de trabajo que hasta ahora ha asumido el nuevo ministro de Información. Buenas noches, Alberto. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Encantado de saludarte y, por supuesto, a ti, no solo, sino a tu seguidora, a tu usuario y usuario. Mira, sí, yo creo que lo importante de ese debate es que se está a debatir ese tema, el tema de la construcción de un sistema nacional de medios que sean verdaderamente públicos, que tengan servicio de la sociedad y no de intereses privados. Ese es un salto larguísimo, larguísimo que estamos dando en relación a lo que se ha venido experimentando y en lo cual el problema más grave es que la mayoría de la humanidad no se ha percatado de ello, es decir, que se nos ha robado, por decirlo en el término que más se ajusta a lo que en efecto ha sucedido, se nos ha robado un avance del conocimiento de la humanidad a esta altura, ya avanzado el siglo XXI, como lo son los medios de comunicación, por sectores del gran capital, para colocarlos en función de sus intereses y luego utilizarlos en función de esos mismos intereses para ellos ejercer presión sobre las sociedades en el mundo entero y tratar de colocarlas en función de lo que a ellos les convenga más. Entonces se nos ha secuestrado y se nos ha además mentido. Se nos miente además a través de los medios de comunicación, falseándonos la realidad, no solo en términos políticos, sino toda la realidad. Por ejemplo, esa falsa ilusión de que en el capitalismo se vive de manera perfecta, que se vive... bueno, lo que decía Malcolm X en su época, ¿no? Que además los medios pueden llegarte, pueden lograr que tú termines amando al opresor y odiando al oprimido. Exacto, sí, creo que por eso coincido que la discusión tiene que ser como más rigurosa, menos catártica, porque además no es una discusión que no se venga dando ya también y donde no haya propuestas incluso y donde no hubiese críticas constructivas. Y que no es un asunto que se decide de la noche a la mañana, no es un asunto que se decrete porque le pusiste unos logos nuevos a unos canales de televisión o de unas emisoras de radio, entonces ya eso lo ha dicho el comandante Chávez, no se trata de que le vas a quitar un nombre para ponerlo socialista, entonces ya cambió y se resolvió el problema. Por eso que hay que estar atento a que lo importante es que estamos discutiéndolo, pero que tenemos que organizar esa discusión en función de lo que es el interés de la sociedad. En ese sentido, pasando ya inclusive a la temática cotidiana, el papel de los medios, ¿cómo lo ves tú para de ahorita de cara a las regionales? Acabamos de terminar, bueno, se cerró el proceso nacional y sin embargo hubo campaña post, a pesar de que hubo declaraciones en relación al CNE, hubo luego ataques en relación al árbitro, hubo algunos intentos de decir que había fraude, de legitimarlo. Sin embargo, ahorita están nuevamente en las agendas, lo que ha venido siendo agendas con temas comunes en la oposición y bueno, todo la organización de cara a las regionales. Bueno, yo no creo que vaya a haber una modificación de esa actitud, de ese comportamiento en lo más mínimo. No creo, primero porque no ha habido ningún signo de que vaya a haber una rectificación. Ninguno de los medios que han estado ejerciendo presión sobre la sociedad para tratar de condicionarla desde el punto de vista político ha hecho ningún mea culpa en ningún nivel, en ningún sentido. De modo que eso ya de por sí hace pensar que no va a haber modificación. Pero lo otro es que no se ha modificado en lo absoluto esa condición a la que estoy hablando, en la cual los medios que no son electos por la población hacen a su vez saber y entender digamos el discurso que ellos tejen de arriba abajo de lo que debe ser la sociedad y la desvirtuación o manipulación que hacen de los hechos relacionados con ella. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que lo que debemos avanzar nosotros es la discusión de cómo nosotros profundizamos el trabajo ideológico que debe darse para que la gente comprenda de mejor manera de qué se trata. Ahí es donde yo he insistido en todo esto que se ha dado en estos días, como la autocrítica, que creo que es algo riesgoso, sobre todo por la distorsión que se está dando dentro de la fila misma de la revolución del término, porque yo lo que oí, te lo digo aquí entre nosotros, que comentó el presidente Chávez el fin de semana en el Consejo de Ministros, fue un reclamo que hizo a los ministros. Yo no vi que ahí había un proceso autocrítico, en el sentido que lo están planteando algunos, que es que Chávez se dedicó a denunciar la ineficiencia de los gobernantes revolucionarios. Eso no fue lo que yo vi. Yo vi fue que les reclamó que no se estaba profundizando precisamente la revolución en alguna área, fundamentalmente la que tiene que ver con la construcción del poder popular. Y que había que articular. O sea, que además es una línea sobre la cual él ha venido insistiendo, la necesidad del trabajo articulado, la necesidad de trabajar sobre un solo gobierno, de que el poder popular es un tema, es un actor transversal, porque que además es un debate permanente, no solo en el caso de las comunas, en el caso de mujeres, en el caso de niños. La gente piensa que, bueno, las mujeres solo le corresponde al Ministerio de la Mujer, o los niños, no, tiene que ver que son temas sensibles, actores transversales en lo que tiene que ver con las políticas. Exacto, y el riesgo que hay es muchísimo, porque fíjate que cuando tú haces un proceso en ese sentido, antes de avanzar un proceso de formación política en la sociedad, que hace falta, que hace muchísima más falta que un proceso autocrítico, te lo puedo asegurar, porque lo que hace que una gente que tiene el beneficio de la revolución, que tiene las misiones, que tiene a sus hijos estudiando, que tiene la medicina gratis, que tiene los alimentos a bajo costo, que tiene la vivienda propia, etcétera, y que además, por encima de todo eso, está viviendo en un país que está blindado de la crisis económica y social que hay en el mundo capitalista, precisamente por el avance que ha tenido la revolución bolivariana. Entonces, en esas condiciones en que la gente termine votando por la derecha, el problema es ideológico, no es un problema de revisión autocrítico lo que está haciendo falta, porque además, si la gente no tiene un juicio político formado, sólido, claro, entonces termina tú haciendo el trabajo de la derecha, porque le terminas diciendo a la gente que efectivamente lo que decía Capriles era verdad, que lo malo no era el sistema, no era el modelo económico, no era el modelo político, no era el modelo de descentralización al que está fallando, sino que son los funcionarios chavistas. Y si tú no aclaras eso, sobre todo a partir de algo que estás también afectando, como tú lo dices, y es que este es un proceso profundamente autocrítico desde su principio, o es que las misiones no son una clara evidencia de una contundente crítica a un modelo ineficiente burocrático que es el modelo burgués de sociedad. Es decir, nosotros desde los orígenes estamos en un proceso autocrítico. ¿Qué es la 3R que planteó el comandante Chávez y que después la replanteó con la 3R al cuadrado? Son procesos autocríticos, pero el solo hecho de proponerse un modelo de justicia y de igualdad social es un proceso de profunda raigambre cuestionadora de todo lo establecido, del establishment, desde el punto de vista del modelo burgués, para avanzar hacia un estadio de verdadero bienestar para la sociedad. Eso es un proceso autocrítico. Entonces, el hecho además es un proceso dialéctico, donde la revolución se va profundizando, está en constante movimiento, y que coincido que el tema además es profundizar en la parte política ideológica, porque pudiera quizás algunos han manejado el tema de la autocrítica más en lo que el mismo presidente también criticó, que no es un ponerse tú para quitarme yo, no es banalizar el debate, sino darle contenido político, profundidad. Cuando plantea el tema de la comuna, lo plantea desde la profundización de lo que es el poder popular y lo que ha venido siendo ya la experiencia del pueblo en el ejercicio del gobierno. El término mismo te lo dice, o sea, autocrítica es cuando tú agarras y te paras y dices, mira, vale, yo hice mal esto, yo hice todo esto mal, yo esto no me sirvió, eso es una autocrítica. Pero cuando tú estás diciendo, mira, estamos necesitando avanzar con mayor intensidad en algunas áreas que no hemos avanzado, eso es otra cosa. Eso es, si vienes haciéndolo y vienes en la dirección correcta y no la estás rectificando, no la estás desviando, eso no es autocrítica, sino que estás pidiendo como jefe de Estado que se avance con mayor intensidad, y eso es lo correcto, que se hagan esos términos. Pero los que están entonces tratando de sacar beneficio, porque ellos han sido autocríticos desde siempre, cada vez que hay alguna cosita, entonces ellos aparecen con que hay que revisar todo el proceso, hay que revisar el... Y eso es una cosa que hace el trabajo simplemente de la derecha, porque la derecha ha planteado que el modelo no debe ser tocado, que lo que es que quitar los funcionarios malos y poner los buenos, que supuestamente son ellos. Entonces, en un mes de campaña que nos queda solamente porque es más o menos eso lo que nos queda de aquí a las elecciones de diciembre. Nosotros no podemos estar corriendo riesgo, sobre todo siendo los triunfantes, porque tú me dijeras que nosotros fuimos los perdedores en el proceso de las presidenciales, yo te acepto que, bueno, mira, hicimos una cantidad de cosas malas, vamos a ver cuáles fueron, porque perdimos. Pero si somos los que triunfamos, somos los que representamos a 8 millones y pico de venezolanos que dijeron que sí, que efectivamente el proceso por donde vamos es el correcto, entonces lo vamos ahora a revisar en menos de un mes de elecciones, donde simplemente lo que vamos a tratar de desmontar toda esa, primero esa emoción, esa emocionalidad, ese entusiasmo, a desalentarlo y luego a desarticular en una cantidad de guerras fratricidas entre nosotros mismos, discutiendo entre nosotros mismos, que es el gran logro que tenemos frente a esta gente de la oposición, que no ha logrado jamás, por más que se cambie el nombre, por más que se pongan epítetos de toda índole, ellos no han logrado en lo absoluto la unidad que han cacareado tanto. Entonces, ese es un gran activo nuestro. Y lo vamos ahí entonces a destruir en un proceso que todos sabemos que tiene siempre esa realidad, pues, que la gente empieza a dar la brasa por su sardina y tiene su derecho, en fin, cuando empieza a plantear esos términos, pues terminas entonces dividiéndote en 50.000 fracciones y haciendo de favor a la derecha. Por eso es que yo creo que hay que entender bien lo que está planteando el comandante Chávez con la nueva visión, la nueva etapa. El discurso de la derecha va a ser el discurso de la descentralización, porque va a tratar de capitalizar el supuesto descontento que tenga la gente contra alguna ineficiencia, que por cierto hay que decirlo, la ineficiencia de la que se habla no puede caerle nada más que al ámbito de los gobernantes chavistas. La mayoría de las gobernaciones más importantes están en manos de la oposición en este país, eso no lo podemos olvidar. Y entonces cada vez que hay un reclamo, la derecha reconoce que algunos han sido sus peores gobernadores y alcaldes en los últimos años, ¿no? Claro, pero entonces la gente ve algún problema, alguna calle, o ve un hueco, o ve un problema en la cuaca, o ve un problema en un autobús que pisa un perro por allá en Yaracuy, entonces le sucede que siente que es culpa de Chávez, porque en eso han trabajado la derecha, en eso han trabajado los medios de comunicación de la derecha, y entonces ahora van a trabajar los autocríticos de la revolución también, ¿entiendes? O sea, le vamos a hacer el mandado, pues. Claro, hay que discutirlo con rigurosidad en su justo sentido. En todo caso, es importante que siempre que sigamos profundizando, que es lo que siempre ha planteado además el comandante en eso, como se define nadie, la nueva nadie etapa. Nadie le tiene miedo hacia a eso, adelante. Insisto, no estamos ni defendiendo a los ineficientes que pueda haber, y pues con toda seguridad lo habrá, ni estamos defendiendo quinta columna. Yo he sido uno de los que ha denunciado de manera permanente la infiltración, hasta los tuétanos que hemos tenido, de gente de la derecha en los organismo del Estado a todos los niveles. De hecho, es mi convicción absoluta que eso fue la razón para quemar los cuadernos electorales de las primarias. Por una parte, esconder que ellos no tenían tales 3 millones como cacarearon. Y segundo, que no supieran dónde estaban ellos en la administración pública, porque ellos están ahí, todos lo saben. Lo saben ellos, lo saben sus familiares, lo saben los chavistas y lo saben los empleados públicos. Y muchos saboteando, que es lo lamentable. Claro, y saboteando contra la patria. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto Aranguibel, conversaremos en cualquier momento nuevamente.